amenaza lo pegaré. Cierra el show y trabajé. Allá por esta camombre, haciendo que trabajé. Y todo el amante, ajá, y viste que te quiero. Ahora son de vivir, poniente gota por tú. O ama a vivir tú, y a compadre que anda a vivir. De tanto pea que te, y se va a llenar tú. Se ve a la amba tú, ahora va a ir por tú. Agendo la langete, ya guardé el tío ronca. Corresponda a tope fui. A mi guaso y mundo, ya volá y lo dispara. Guajote te apete, hoy comaranguru, piñangue hoy curillo, va carajo más. A barrero me curé, a tu piñangue capú, a un chitán se dice, porque va muy pagué, a mamá siga y bate. Hace aguaraguazú, oh, anda ta chicachí, o sea, un pe carretera, ta puta puta, el peto moño maití, que ta cuento con allí, pitle de olla fu, como soso catuizú, en tu cuida hoy. Y maleo, mala noche te voy a dar, porque tú quise brindar, ay, no amaraisí. Y un pescañado, mala la provincia, y carnada la ojeca, te amo rodeo, oye, a pasa voy un dente, como busca murica. Vecino crear en tú, humilla guapo, humilla guapo, humilla guapo, humilla guapo, humilla guapo, humilla guapo, humilla. Mira, mato ya fui, apa, a olla pegará, que bateo un pollo pipa, onza ya guarete allí. Ría sobre el yacaré, hoy no casi porrea, un guaito psicotea, como no la pegaré. Ya para un tiro me, a que tú no me puñá, a tu tía veo retosa, casa al pollo. Aunque te había gente y yo vi capiva. Ya daremos un bujú guerrero en Sabucán. ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Lindo la fai! ¡Añá el manteo güero ya! ¡Brujera imposible! ¡Agendú la tico con cuarto en el cuartal! ¡Dejo lindo la fai! ¡Tronco le oye yo son! ¡Huey por y acuye ya vos! ¡Guerrero loco no hay! ¡Y a mi ojo es más! ¡Tamos de rope y vos! Serenata, oscura que caralla. Mira un guaracote, aunque tú y un mi pati, yo satiro piri, coemba por amor y ver.